Para mí es todo, porque como lo decía Néstor, es quien nos permitió soñar y cumplir los sueños, y los sueños que no pensábamos también, como esta obra, ¿no? Esta obra, si nos hubiesen dicho en algún momento, hagan campaña y digan que van a hacer un hospital regional de 180 camas, con 56 camas para terapia intensiva, la verdad es que no nos hubiésemos animado a decirlo sin tener esta seguridad de un gobierno como el de Néstor, como el de Cristina y como el de Alberto ahora, que nos permitió poner a este hospital en total funcionamiento. Yo hablaba de lo importante que para nosotros fue en esta pandemia contar con el hospital regional Néstor Kirchner. Si no, sinceramente, no hubiésemos dado abasto y la salud hubiese colapsado y tendríamos que haber trasladado a nuestros vecinos y vecinas de Cañuelas a otro lado. Así que para nosotros, tanto para Gustavo como para mí, como para cada uno de los que integran nuestro espacio y los que vinieron acá, Néstor es el compromiso, es el otro, es la bandera política de los derechos humanos. Es el que desendeudó el país, el que pagó por adelantado el Fondo Monetario Internacional, el que dijo no al ALCA en ese encuentro de Mar del Plata, el que le devolvió a los jóvenes la política. Néstor, para mí, es patria, es democracia, es entrega, es dar la vida por el otro. Por supuesto, Alberto es el presidente que vino a recorrer este hospital y que permitió en 90 días tener en total funcionamiento un hospital que estuvo 4 años con 300 personas y funcionando con 50 camas, y nosotros en 90 días logramos tener 180 camas para la comunidad y para la región. El gobierno de Alberto es un gobierno que levanta las banderas de la salud pública. Es un gobierno con una vicepresidenta como Cristina, que ha sido una presidenta que nos ha dado en Cañuelas las obras más importantes de la historia, y el gobierno de Alberto es quien nos permite ahora también anunciar para Cañuelas esa obra del Hospital Marcetti de 100 millones de pesos, el asfalto. El gobierno de Alberto es un gobierno para el pueblo también.